and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and pumps and explode into space. Born to be wild, I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Bueno, bienvenidos a este podcast. Es un podcast de prueba grabado con el programa Audacity, de software libre. Y esta prueba entra dentro de la prueba que estoy haciendo en varios programas. El postproducer de momento no sé cómo usarlo muy bien, o realmente no funciona como yo quiero que funcione. Entonces voy a probar con ese modelo, que parece ser que probando a grabar por un lado, luego la música por el otro y haciendo el montaje, pues se queda todo correcto y queda bastante profesional. No queremos que quede del todo profesional, porque vamos a ser pues un grupo de colegas simplemente desde nuestras casas haciendo un poco el payaso. Pero bueno, entonces ahora voy a hacer una pausa y hacer un montaje con el audio. Bueno, pues eso, que ahora seguimos probando con el podcast. Parece ser que le estoy pillando el tranquillo al programa Audacity. El problema está, pues, que parece ser que la voz la está grabando bastante baja y esto nos puede influenciar en cuanto a calidad de podcast. Pero bueno, vamos a seguir probando con cosas, vamos a hacer distintas pruebas. Y con todo ello, pues pronto dejaremos a ver algún programa subido en internet como prueba y como, no sé, para ver cómo funciona el tema de los podcasts, ver el tema de las RSS y ver un poquito, pues un poco cómo funciona el programa para saber hasta donde tenemos limitaciones y con eso poder desarrollar pues unos programas interesantes, o tampoco tienen por qué ser interesantes a nivel general, sino con tener unos pocos oyentes nos valdría, y con eso pues ya tendríamos suficiente. O sea, no queremos ser aquí un podcast tipo el de Triunfar Internet. Pues porque no creo ni siquiera que pudiéramos darle salida a tanto, no sé, tanta expectación o que nos siguieran tanta gente. Bueno, procedemos a hacer otro cambio de temas. Simplemente pues nosotros procedemos ya a hacer pequeñas comprobaciones de audio y ver cómo grabar en la misma pista de audio. Un saludo.